¿sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Muy buenas tardes, amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila. Emitimos en el 101.8 de la frecuencia modulada en Zaragoza, Radio Topo. Lo podéis escuchar en directo por nuestra web www.radiotopo.org y repetido los martes a las 13:30 horas. Y desde las diferentes plataformas donde lo subimos, lo podéis escuchar cuando os apetezca en iVoox, Facebook, en las cuentas de Radio Topo y Con la casa en la mochila. También por Twitter, @casaenlamochila, y desde nuestra propia web, que están todos los programas. Son las 6:01 de la tarde, hoy 26 de junio, último domingo de este mes, y hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. El consumo de drogas ilegales es una problemática global, pero no menos que el alcohol, y es legal, y trae muchísimos problemas. También es el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la tortura. En 1948 la comunidad internacional condenó la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes en la Declaración Universal de Derechos Humanos. En los años 80 y 90 se lograron avances en el desarrollo de las leyes. En 1985 se nombró el primer relator especial sobre la tortura, experto e independiente, a quien se le encomendó informar sobre la situación de la tortura en el mundo. Y en 1997 fue cuando se proclamó el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura. De nuevo hoy tenemos un invitado amigo, ya colaborador del programa desde la isla de Santa Cruz de Tenerife, escritor y activista social, Eloy Cuadra. Hizo en su blog un análisis sobre las elecciones andaluzas y hablaremos sobre ello. También nuestro compañero Jesús El Fureño nos va a contar su experiencia, no sé si en el albergue municipal o en la jornada de puertas abiertas que se celebró la pasada semana. A continuación de Eloy nos lo contará él. Todo esto, como sabéis, lo acompañamos con un poquito de música y será nuestro programa 376 Con la casa en la mochila. Comenzamos. Más complejo, con tu estúpido panorama se avecina. En lo que llaman estos tiempos modernos, pagar para vivir, vivir para soñar, soñar para sentir y sentir para no morir. En el mero intento de querer dejar una huella en esta historia sin nombre, el hombre debe afrontar su peor miedo, el de tener que afrontarse a otro hombre. ¿Cómo, cuándo y dónde? Las preguntas siguen vivas y la llama sigue encendida. Relaciones humanas como caja de sorpresa, nunca sabes lo que te toca. Parte dulce, parte espesa, parte dulce, parte espesa. Tengo la pena, grande es mi pena, habita en mi memoria y recorre mis venas esa pena. Una condena, sensible a la injusticia, seductora avaricia es. Hey. Esa es mi pena, maldita pena, por los que buscan el oro olvidando sus tesoros, alma en pena. Cruzas la acera, gritos de un mundo silente donde no hay primavera, sí. Como ya comenté en los titulares del programa, hoy nos acompaña nuestro amigo y compañero escritor y activista social, al lado siempre de quienes peor lo están pasando, desde la isla de Santa Cruz de Tenerife, Eloy Cuadra. En su blog hizo un análisis de lo ocurrido en las elecciones andaluzas el domingo pasado, y no puedo estar más de acuerdo en su análisis, como creo que algunos de los compañeros que están aquí en el estudio. Buenas tardes, Eloy, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo están por ahí? Me acompañan en el estudio Jesús, Natalia y Javier. Pues saludos para todos y todas. Saludos también para ti, Eloy. Igualmente. Bueno, vamos a comenzar. En mi opinión, tal como se está comportando este gobierno progresista y la izquierda, no le falta mucha campaña electoral, no le hace falta mucha campaña electoral al PP. Con no meterse en ningún fregado ya se le hace esta campaña desde algunos partidos de la izquierda. ¿Tú qué opinas, Eloy? Pues sí, totalmente de acuerdo. Pero es que el viento y la marea juega a favor de la derecha. Yo hay una frase que repito mucho desde hace ya bastantes años, que es que el mundo está inclinado a la derecha. Y claro, así es muy fácil jugar a... La derecha lo tienen fácil y la izquierda, pues no, aparte de un montón de errores que no tienen que ver con los problemas actuales que repetimos en la izquierda. Y digo repetimos porque yo también soy parte de esas izquierdas alternativas, he participado en unos cuantos movimientos políticos alternativos de izquierdas y bueno, siempre lo que yo decía en el artículo, la división eterna de las izquierdas, que no va nunca en un solo bloque, no hay forma de que se unan. Siempre hay, como hemos visto en Andalucía, con el mismo programa, hasta tres partidos en muchos casos, y así no vamos a ninguna parte cuando los aires vienen favorables a la derecha. Y cuando uno repite eso y se empiezan a echar las culpas a unos partidos a otros, pues yo el otro día, después de las elecciones en Andalucía, hablaba con una concejala de Podemos aquí en un ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y me decía, bueno, le echaba las culpas a la gente, ¿no? La gente es que no sabe votar, es que y luego vendrán y se quejarán y no es como en Sudamérica. En Sudamérica las izquierdas tienen sus votantes fieles, ¿qué tal? Claro, y se quedaba tan tranquila ella haciendo una lectura de que la culpa es del votante de izquierda, que es tonto o que... Y claro, yo le tuve que decir, mira, es que yo he votado a Podemos alguna vez, pero yo llevo muchos años votando nulo. Y hay mucha gente de izquierda que no le va lo del menos malo, vamos a votar al menos malo y vamos al voto útil. Hay mucha gente de izquierda que son más críticos, que valoran mucho más el voto, que piden mucho más. Y no van a votar, y claro, y con ese discurso cero autocrítica, de no, es que no saben votar, es que así nos va, mira cómo la derecha votan. Bueno, porque la derecha, los votantes de derecha son tradicionales, son conservadores, no se hacen preguntas, votan por herencia familiar en muchos casos, porque su padre es de derecha y su abuelo y todo el mundo, entonces eso ahí no se discute, pero el votante de izquierda pide bastante más. Entonces eso no lo han sabido ver. Las izquierdas alternativas viven muy contentos de haberse conocido, porque el político de izquierda, sobre todo de izquierda altermundista, y pues cuando enarbolan el universalismo, los derechos humanos, la igualdad, la justicia social, una serie de cuestiones que son tan bonitas y tan de sentido común, que no piensan que pueden estar equivocados y piensan que su programa, como es fantástico, pues todo el mundo tiene que votarlo sin cuestionar nada. Entonces, cero autocrítica siempre, y así estamos. Pero lo que no se dan cuenta, y lo ponía yo en mi artículo, que España, no saben leer España. Lo hemos visto sobre todo con Podemos, ha sido el paradigma desde el alejamiento. Pues un partido que sale, que lo forman por un grupo de, sobre todo, intelectuales, profesores de universidad, Pablo Iglesias, Monedero y todos los demás, que bueno, al principio muy bien, sale del 15M, la crítica de la sociedad que había en aquella época, en 2011, pues tendía a eso, pero luego se han ido alejando cada vez más de la realidad, de una parte de la realidad de España. Lo que yo decía en el artículo, esa España rural, que la hay mucho en Andalucía, la hay mucho en Canarias y la hay mucho en casi toda España, que no conectan con ese ideario de Podemos, muy centrado en el feminismo, muy centrado en algunos casos en temas ecológicos, en temas del antifascismo, que está muy bien, que yo creo que son luchas muy importantes y muy necesarias, pero hay una parte de España que tienes que darle otro discurso y tienes que ir a la desigualdad, a los derechos sociales perdidos, sin miedo, y lo que hemos sufrido en muchos gobiernos regionales, aquí en Canarias, por ejemplo, que está el PSOE y Podemos, y en Madrid, que está el PSOE y Podemos, lo que sufrimos es una izquierda alternativa que es un peoncito ahí puesto sin rechistar absolutamente nada, políticamente correcto, que no pelea los temas verdaderamente importantes, los que le duele a la gente, la vivienda. Nuestra lucha fundamental aquí en Canarias, no han hecho prácticamente nada, salvo excepciones puntuales, como yo nombro muchas veces a Ada Colau, que viene del activismo social, que ahí está plantando cara a los fondos buitres, que está haciendo bastantes cosas por el derecho a la vivienda y por otros temas sociales, o a lo mejor el alcalde de Cádiz, que bueno, no sigo muy de cerca lo que está haciendo, pero bueno, no le veo que esté muy criticado y ahí estará haciendo también lo que puede. Pero más allá de temas puntuales, no se está sabiendo que el enemigo, como yo decía en el artículo, el enemigo son los que no se vota, las grandes corporaciones, que no las vota nadie, pero son las que mandan, las que ponen los fondos buitres a privatizarlo todo, y los que acceden pues a los servicios de los cuidados, de menores, de mayores, de alimentación, de sanidad, cada vez más todos esos servicios que antes eran públicos ahora están privatizados, y privatizados no a una pequeña empresa española, no, privatizados en grandes empresas multinacionales de capital de riesgo, de fondos buitres que solo buscan el lucro. Pues no se les mete en mano a ninguno de estos. Entonces, claro, al final pues la gente no es tonta, la gente ve lo que está pasando, luego se olvida también. En España se está dejando de lado un sector crítico muy importante, que son los llamados negacionistas. Las izquierdas alternativas se piensan que son cuatro colgados de ultraderecha, pero no todos son cuatro colgados de afines a Vox. Es que hay mucha gente ahí, yo además los conozco aquí, hay mucha gente que son precarios y que no son para nada de derechas, que no están de acuerdo pues con el rodillo autoritario que nos ha implantado este señor Sánchez, de un montón de leyes sin debate ninguno, que ven cómo se está empobreciendo a la población, que ven cómo todo está imposible y quieren soluciones. Pues ahí eso es un foco importante de gente que a lo mejor no, en otros momentos sí votarían a la izquierda alternativa, y que ahora no la votan para nada. Entonces, es un cóctel que se da, el propio desgaste propio de gobernar. Le ha venido una pandemia, le ha venido todo lo que le ha venido, crisis, lo de Ucrania, y por la propia inercia y el desgaste de gobernar y por todo lo mal que le han hecho, pues prácticamente no le va a hacer falta hacer campaña a la derecha para salir en Madrid y en prácticamente todas las comunidades autónomas. Entonces, es la realidad que yo veo. Hay otras realidades que yo observo de las elecciones de Andalucía, que me decía un compañero de un medio de comunicación que son obviedades. Dice, bueno, tú lo que has dicho son todo obviedades, pero obviedades que la mayoría no lo ven. Y, bueno, otra obviedad es que el voto útil que se fomenta mucho en España, lo que hace es que al final queden dos partidos o se polarice el voto en dos partidos y haya otros cuantos partidos que están condenados a la extinción. Lo hemos visto con Ciudadanos, que se pensaban que tenían ahí carta blanca para un montón de años y ya están extinguidos. Y Podemos, pues no le queda mucho tampoco a Podemos. Cuando sigan pegándose batacazos en una tras otra y en Madrid igual, sin ningún líder ahí que pueda sustituir a Pablo Iglesias, que gustara más o gustara menos, arrastraba y tenía cierto carisma, pues se pegarán el batacazo padre y también pues habrá quien cuestione si debe seguir o no, o si deben liquidarlo el partido e intentar otra cosa. Por eso Yolanda Díaz, que sabe lo que está pasando, no quiero ir a hablar de la marca Podemos, y dice que bueno, unas confluencias, un proceso de escucha, pero creo que no le va a llegar tampoco a Yolanda Díaz, desgraciadamente. Porque... Sí. Bueno, estoy hablando mucho. No, me callo un poco por si alguien más... No, quiere... tranquilo. Bueno, antes de darle paso para lo de el análisis de las elecciones de Andalucía, hace unos días en la valla pues hubo una avalancha, ¿no? Y no sé qué opinarás tú de que Pedro Sánchez casi felicitando a Marruecos por el operativo. Y yo, pues, viendo estas cosas, cada día se pone más difícil defender el gobierno este de coalición, la verdad. Y no, pues no han salido, vamos a decir, prácticamente nada. Pues yo, ¿qué quieres que diga? Si ustedes conocen mi trayectoria, he estado muchísimos años ligado a la frontera, a los derechos humanos de las personas migrantes, y he publicado libros, he hecho 1000 denuncias en juzgados y demás por estos temas de mediaciones, y me parece lamentable. Pedro Sánchez es lo más parecido a Maquiavelo que hay ahora mismo en política. O sea, da igual lo que diga, con tal de que sirva a tus intereses, y ahora como estamos presos de un acuerdo con Marruecos, pues da igual lo que haga Marruecos, y ahí estamos, esclavos del gobierno sátrapa de este marroquí, tragando lo que venga, y ahí con un montón de muertos, la policía marroquí que no se anda con tonterías, hemos vendido la lucha saharaui también por esto, y en fin, no había otras políticas, no había forma de apretar bastante más a Europa, de hacer un frente común y reclamar por otro lado, que no sé, ayuda en origen, trabajar en los países emisores de emigrantes, con acuerdos allí, otras cosas, como están haciendo, pues, por ejemplo, China. China tiene muchos acuerdos con el continente africano, Rusia también, y bueno, y sacan su partido con otro tipo de acuerdos, otras negociaciones. No sé, lo de Marruecos, lamentable a todas luces, pero es lo que tenemos. Muy bien. Es el gobierno que tenemos. Hola, Eloy, soy Javier. Yo soy uno de los que estoy de acuerdo con tu artículo desde la primera palabra hasta la última. Lo de que has definido a Pedro Sánchez como lo más parecido a Maquiavelo, con todo el dolor de mi corazón tengo que decir que tienes toda la razón. Gran parte de esta cuestión va a significar la derrota de las fuerzas de izquierda en las próximas elecciones, desde mi punto de vista. Aparte de esto que has definido como las izquierdas alternativas chachis, que están muy encantadas de conocerse y que se deben de pensar que la política es como se ve en la película La vida de Brian. No hay nada como fundar el Frente de Liberación de Judea y el Frente Judaico Popular para montar escisiones y hacer una escisión de la escisión, y todos encantados de tener su espacio alternativo propio en el cual se ven identificados como una identidad de destino. Perdón por la ironía, pero es que de puro cabreo me sale este desahogo de pensar en el culo de uno mismo o de una misma y no en la en el bienestar de la colectividad. Dicho esto, también para la concejal de Podemos con la que has hablado, lo de la historia de Latinoamérica se lo tiene que mirar un poquito, porque si el votante de izquierdas es tan fiel en Latinoamérica, no sé por qué salió elegido Bolsonaro en Brasil o cómo Sebastián Piñera ha sido durante muchos años presidente de Chile. Pero oye, si lo dice la concejal de Podemos en ese pueblo, tendrá toda la razón del mundo y yo soy un inculto y no sé nada de política exterior. Eloy, lo siento, hoy me toca desahogo. Has dicho una cosa fundamental para mí y es que las izquierdas normalmente no entienden a la España rural, no entienden nada, no saben nada. Se dirigen a urbanitas, normalmente universitarias y universitarios, que efectivamente muy bien preparados, a los que efectivamente las causas del feminismo, la justicia social, la justicia universal suenan maravilloso y es fantástico y son fines a los que tenemos que llegar. Pero no llegan al agricultor o a la agricultora que, por ejemplo, se les ha jodido la cosecha y la PAC le resulta insuficiente. O no llegan a las cooperativas rurales que cada vez son menos. O no llegan a muchas cosas que existen y que no entienden absolutamente nada. Y España, señores míos, sigue siendo un país que tiene una profundidad rural aún importante. Y mientras no se den cuenta de todo esto, seguiremos perdiendo elecciones las izquierdas. Efectivamente. Yo hay un libro de un politólogo americano que a veces cito, George Lakoff, escribió No piense en un elefante, y en España, en Europa en general, como decía antes, la derecha ha ganado el discurso. Entonces la izquierda jugamos el partido fuera de casa siempre, jugamos con el marco del lenguaje, como decía Lakoff, de la derecha. Entonces las izquierdas alternativas tenemos que darnos cuenta que ese debate está perdido. No podemos plantear un debate con cuestiones o soluciones que sean, que recuerden lo más mínimo, o con palabras que recuerden a la gente comunismo, porque rápido te sacan el descalificativo, no, pique, bolivariano, chavista, comunista, el rojo de mierda este, no, pues la gente ya ha vivido muchos años ya en el capitalismo y tienen un capitalista en la cabeza, entonces esa batalla está perdida. ¿Cuál es la forma de que las izquierdas alternativas puedan llegar y plantar batalla? Quítate de la ideología antigua comunista, que está muy bien, que tiene muchas cosas que son importantes y que no podemos olvidar, pero si quieres ganarte a la gente, tienes que ir con un discurso de base de la calle, de derechos sociales, de la vivienda, a ver dónde está el problema y explicarle a la gente con pelos y señales, mire, es que nos han engañado, nos están robando, han vendido las viviendas a fondos extranjeros, ahora especulan con ellas, ahora la mayoría de los políticos tienen intereses en vivienda, por eso no legislan, explicarle todo con pelos y señales para que se den cuenta del robo, y lo mismo con todo, se ha privatizado la sanidad, la educación, esto, lo otro, lo estamos perdiendo todo, al final las privatizaciones implican peor servicio. No hay un bien común, es solo el beneficio y el lucro. Entonces, ese es el debate, sacarlo del marco del lenguaje ideológico de izquierda a derecha, de capitalista comunista, y cambiar la forma, y llevarlos a otro terreno, a nuestro terreno, al decir, esto es injusto, esto es una injusticia, que la gente muera esperando un tratamiento porque una empresa, una multinacional, se tiene que lucrar, es injusto, es una crueldad. Y así, explicándolo así, no con un manual ideológico que está alejadísimo de la realidad, puede ser que ganemos la calle y que ganemos en el futuro, pero yo ahora mismo lo veo muy lejos de ese salir a la calle, de ese conectar. La izquierda alternativa, salvo excepciones, no están conectadas con la calle, con los problemas, con el sufrimiento de la gente. Entonces, nos vienen años muy duros. Yo creo que no hay forma de parar esto. La derecha va a entrar sí o sí. Yolanda Díaz tendría que obrar un milagro en ese proceso de escucha, hablar con colectivos sociales. Yo ya verás cuando venga a Canarias, como conmigo no va a hablar ni con las plataformas de Lolo Dorta, ni con la acampada reivindicativa, ni con los que estamos ahí. Dudo mucho que hable, porque vendrá aquí, le preguntará a los de Podemos y a los de los cuatro partidos que conoce y se reunirá con los grupos satélites. Hombre, a lo mejor sí se reúne, pero bueno. Bueno. Lo veo muy crudo y vienen años duros y a lo mejor sirve para cuando ya no tengamos ninguna excusa de decir, no, es que está tal en el gobierno, es que mira lo que han conseguido, es que, claro, es que están consiguiendo el ingreso mínimo vital, que le llega al 10% o al 5% de la población, es que han conseguido lo de los ERTE. Bueno, pero de eso solo no se vive. Entonces, bueno, con referente a lo que dices de Yolanda Díaz, no sé si se reunirá con vosotros. Yo coincidí con ella en Valencia en otras políticas, fue muy simpática, muy agradable, dijo que cuando quisiéramos nos iba a conceder una entrevista, ya llevo no sé cuántos WhatsApp enviados y todavía estoy esperando. A veces dice que se pierden o que irán al spam, no sé qué. Bueno, Virginia, la jefa de prensa suya, y bueno, incluso le he mandado tweets ya para que los vean, que los lean, diciéndole que nosotros somos los que le podemos votar, los que estamos sin recursos, los que necesitados y tal. A nosotros, desde luego, fue muy simpática en noviembre cuando coincidí, pero desde aquel día, la verdad, no nos ha tenido en cuenta para nada. Yo tengo mis dudas porque, bueno, ya se desmarcó de la línea de Podemos en una de las leyes últimas y se puso muy del lado de Pedro Sánchez y del PSOE. Y, bueno, está ahí porque al final no queda nadie. Se han quitado todos, se han ido todos. ¿Y a quién va a poner? A Ione Belarra. No tiene tirón, no tiene. Entonces no hay nadie más y está ella, de repente se ha visto ahí y lo va a intentar. Porque, bueno, porque lo tiene que intentar, pero no creo yo que tenga todo el apoyo que hace falta que tenga, y sobre todo lo más importante, una cuestión a la que yo aludo siempre en las izquierdas, valentía. O sea, tiene que tener una valentía importante, no tener miedo para nada, para meterse con quien haga falta contra los poderes económicos y eso, que no quedar en lo políticamente correcto, que hasta ahora pues lo está haciendo, y aunque se atreva, es que la avalancha es tan grande, lo estamos viendo en Andalucía, simplemente un señor que el único cartel que presenta es ser educado, y ahí una sonrisita y educado y no se mete con nadie, ya con eso le ha valido para mayoría absoluta. El Feijóo va a jugar la misma carta, educado, va, y ya está. Va, seguramente mayoría absoluta, y si no llega a mayoría absoluta, porque en las elecciones generales los catalanes y los vascos tienen mucho peso, pero le valdrá con Vox y ahí estaremos peor todavía, porque será un gobierno en Madrid de Vox y de Partido Popular, que agárrate que vienen curvas. Pero eso es lo que sí hay. Que da miedo, Eloy. Eso, ya que hablabas de miedos, yo también quería, por un lado, agradecer que hagas este tipo de artículos, ¿no? Porque yo también me siento súper identificada con todo lo que dices desde el inicio hasta el final, ¿no? Y sobre todo yo también un poco dolida, ¿no? Por sentirme identificada, ¿no? En muchas partes que dices y de verme en esa parte, ¿no? De jóvenes sin futuro que tienen que plantearse la emigración, porque, claro, llegas a un punto en el cual te encuentras aquí luchando, ¿no? Y viendo que toda todo tu esfuerzo, todo lo que quieres hacer va a ser prácticamente imposible con este futuro agorero que se nos viene encima y claro, y intentamos ver qué salidas tenemos, y desde luego aquí en esta España que se está construyendo, que no es que la construyamos nosotros, sino que nos la están construyendo, sobre todo estos actores que nombras, ¿no? Que son las grandes corporaciones que vienen invitadas, no sabemos por quién, pero que están cada vez ocupando puestos de mando a nivel político sin ningún tipo de legitimación, porque nadie les vota, pues es que nos planteamos ya en situaciones bastante, bastante fuertes de búsqueda de otras soluciones que se escapan de lo que es lo propiamente de lo que podemos hacer aquí en nuestro país, ¿no? Que ni siquiera con un activismo que también habría que plantear un cambio a esta palabra, ¿no? Porque tampoco es que estemos muy activos en la lucha, así que defendemos una lucha de palabra y poca acción. Y bueno, pues que se nos quedan las ganas cortas porque no llega nunca a ponerse en práctica o la práctica es tan mínima que no hace ni ruido, ¿no? Entonces, bueno, yo con todo esto, que sí que me gusta esa palabra que has dicho, ¿no? El cóctel que se da, pues yo ahí me siento ahí en esa coctelera de sentimientos que he removido con este artículo y que invito realmente a todo el mundo a leer, porque es, vamos, súper interesante plantear en estas líneas todo lo que tú resumes. Y sobre todo, no sé, esa idea que has empezado en el discurso de hoy de decir que tenemos que plantear nuevas políticas, ¿no? Que nos encantaría, nuevas formas de hacer política desde la base, ¿no? De esos derechos sociales de la calle. O sea, ¿por qué no se escucha a la calle? ¿Por qué no se hace un análisis social real de cómo está España, ¿no? Es que realmente sin ese análisis va a ser imposible hacer un cambio que realmente repercuta en la sociedad española hacia ese camino que nos encantaría a todas las personas que estamos en ese punto de ¿y yo a quién voto ahora? ¿No? ¿Qué hago con mi vida y con mi voto? Porque no veo nada que me represente realmente, ¿no? Entonces, bueno, yo me sumo a este análisis de todo lo que has dicho y sobre todo, bueno, también volviendo y uniendo un poco todo esto a lo que ha dicho Pepe de que hace unos días, ¿no? Pues pasó este dramático acontecimiento en Melilla, que bueno, afortunadamente ahora tenemos la posibilidad de verlo en imágenes. Y es verdad que ONGs de Marruecos están pues cada vez arriesgando más su vida y poniendo en relieve estas imágenes, porque no nos olvidemos que esas personas son activistas que están amenazadas ahora por haber publicado estas imágenes. Y esta es la realidad, ¿no? O sea, si muestras lo que realmente está pasando, pues estás condenado. Y han enseñado simplemente algo que ha pasado y que obviamente tampoco recoge toda la realidad, pero que viene de todo esto de vamos a vendernos, ¿no?, a las mafias, vamos a comprarlas, vamos a pagarles para que lo sigan haciendo, y yo salgo en una rueda de prensa como presidente del gobierno y digo que la culpa es toda de las mafias, pero no digo la cantidad de dinero que le doy a estas mafias para que esto siga funcionando, ¿no? Entonces, bueno, que es un poco el recoger todo lo que hemos dicho y sumarme a lo que decías, Eloy, y simplemente eso, volverte a agradecer que tengas el valor y que tú sí hagas esta lucha, ¿no?, por todos los que nos sentimos representados, pero que al final pues tampoco nos lanzamos, ¿no?, a hacer este tipo de artículos y dar a conocer a las personas pues también lo que pensamos. Entonces, bueno, que ojalá, ¿no?, pudiéramos hablar de ese, no sé, lo que cómo lo has llamado, ¿no?, ese brote mágico que tendría que pasar para que todo esto cambie. Pero bueno, yo también me siento un poco en esa parte pesimista de que no va a pasar. Entonces, bueno, agradecerte. Bueno, pero hay que ser optimista, y tú que eres joven, no sé qué edad tendrás, pero... Tengo 30, años. Tengo 30. ¿30? ¿Eh? Pues sí. Tienes una voz muy de juvenil. Pues yo echo de menos, sinceramente, en el movimiento del 15M salió unos que eran Juventud Sin Futuro, que estuvieron un tiempo dando guerra, y echo de menos a la juventud más guerrillera. Yo tengo dos hijos, uno de 18, otro de 20, y a pesar de que me están a mí viendo desde pequeño con todas mis luchas, no están ahí. Sí, bueno, ¿sabes? No son de derecha, por supuesto, tienen una mentalidad así progresista como la mía, pero no son activistas. Uno de ellos se va a ir a Holanda este verano a trabajar un par de meses, porque aquí no hay, quiere... Y bueno, pero esa es la realidad triste de la juventud. Entonces, hay que deslegitimar el sistema, y pues una forma de deslegitimarlo es no votando, y si al final, en vez de un 40, un 50% de abstención, pues ya empezaron a decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Y como la derecha siempre vota y la izquierda pues a veces no vota, pues a lo mejor nos ponemos las pilas y empezamos ya, a lo mejor hay que tocar fondo de verdad, y todavía no lo hemos tocado del todo para poder salir. El único problema es que a lo mejor cuando toquemos fondo ya los resortes democráticos ya no están, ya han cambiado un montón de leyes y no te permiten reaccionar o no te permiten ninguna vía para rebelarte. Pero bueno, yo creo que no. Lo que sí tengo que decir, al hilo de lo que has comentado ahora, que en España se dan unas condiciones que no se dan en ningún sitio. España apostó con Rajoy por los bajos salarios, y esa es la fórmula que se ha adoptado, y estamos compitiendo con Europa, tenemos los mismos precios en prácticamente todo, incluso más caros, porque la gasolina en España está más cara que en muchos países de Europa, la vivienda más cara que en muchos países de Europa, la alimentación muy cara y infinidad de cosas básicas muy caras, y tenemos los sueldos más bajos. Entonces, tenemos las de perder por todos lados, que luego no tenemos una economía diversificada, lo fiamos prácticamente todo al turismo y un poco al sector primario, no tenemos mucha industria, entonces vienen años muy duros para España por todo este cóctel que yo lo había nombrado, pero quedan muchas cosas por nombrar. Y yo tengo un amigo, por ejemplo, que trabaja en Noruega, y trabaja de cocinero, pero no de cocinero de alta cocina, sino un ayudante de cocinero, y le pagan 3.000 y pico euros, les hablan a impuestos, paga un montón de impuestos, pero todavía le da la mitad para vivir bien, para mandar dinero a su familia, porque es un chico africano además, o sea que no es que... Y él me lo comenta, dice, es que aquí cualquier persona gana un pastón, luego te sablan a impuestos por todos lados, pero es que en todos esos países, en Holanda, ¿por qué va mi hijo a Holanda? Porque los holandeses no trabajan en trabajos de poca cualificación, para eso llaman a los españoles. O sea, en España, fíjense el nivel en el que estamos en España, que en España los trabajos sin cualificar traemos a inmigrantes de África, de Sudamérica, para contratarlos sin papeles, para explotarlos. En Europa están a otro nivel y traen a españoles. O sea, nosotros somos los pringados de Europa, el equivalente a los africanos. En muchos sitios de Europa ahora mismo estamos siendo eso. Te da una muestra del nivel que tenemos en España, tanto económico como laboral, como social, como en todos los aspectos. Entonces, vienen años durísimos. Y si no nos damos cuenta de este cóctel, cómo está todo enraizado, cómo está todo conectado para que... Y no le plantamos cara, pues difícilmente vamos a salir de esta. Bueno, está escuchando usted el programa Con la Casa en la Mochila, del 101.8 de la FM. En una radio autogestionada, Radio Topo. Estamos entrevistando a una gente que se pone en el análisis político y social, que mucha gente lo sigue, Eloy Cuadra. Él radica en Tenerife, en esas hermosas islas, ¿no? Las Canarias. Pero mencionaba China. China este año saca 10 millones de universitarios a trabajar. Pero regresemos a lo que nos está llevando esto. Ya don Benito Pérez Galdós, otro canario, en uno de sus libros a fin del siglo XIX, ya criticaba el bipartidismo. Escucho a una jovencita, Natalia, una gente que tiene que hacer varias tareas para poder sobrevivir, muy entusiasta, y habla de una juventud con poco futuro. Ya el bipartidismo no necesariamente es obligatorio. En este país, aparte de los dos partidos de siempre, hay más opciones políticas. Pero no son dos o tres, son varias, inclusive están haciendo partidos locales, etcétera. ¿Qué está pasando con la ciudadanía? Se pintan por algunos cronistas, tú mismo lo comentas, que está la situación difícil. ¿Por qué la gente está callada? ¿Por qué la gente no sale a manifestarse? ¿Es tonta la gente o qué pasa? Pues yo te puedo contestar en lo que yo siento aquí en Canarias, lo que veo a nivel de España entera. Faltan referentes, o sea, faltan, la gente no sale por propia voluntad. Los medios de comunicación están todos, la gran mayoría, al servicio del capital. Barren para el capital, para que nada cambie, para que la gente no se rebele. Luego, no tenemos referentes sociales ni políticos importantes. Si se ha votado a Podemos en un momento dado, todos estos años, porque era el partido heredero del 15M, y ahora están ahí gobernando y diciéndonos a todos que todo está bien, que han hecho no sé qué cositas, y que entonces la gente, yo soy un activista que no tengo que tener a nadie que me vaya guiando, o el compañero Lolo, o algunos activistas que ya llevamos mucha carrera y no tenemos miedo y vamos para adelante, pero somos minoritarios. Entonces, si no hay movimientos importantes que tiren de los demás, la gente al final tienen que comer, tienen miedo a que les pongan una multa, tienen miedo a que les cargue la policía, ¿a dónde voy yo? Dirán muchos, si no tengo ni para comer, tienen que buscarse la vida. El sistema hace muy bien su trabajo, tiene a la gente con el agua al cuello. Yo porque estoy jubilado y decidí dedicar mi tiempo y mi pensión a ayudar a la gente, pero el que está, que tiene que traer la comida a casa, o el joven que está apurado, que dice, bueno, ¿qué voy a estudiar o qué hago? ¿Dónde trabajo? ¿Qué futuro me espera? No es una forma de justificarlo, desde luego. Hace falta mucha más combatividad en España, en la juventud y más allá de la juventud, pero las condiciones no son buenas. Y cuando tú has dicho lo del bipartidismo, pero es que en Estados Unidos solo hay dos partidos, y en muchos países, en Inglaterra parecido, en cantidad de países solo hay dos partidos, el eje derecha-izquierda. En España está el pluripartidismo, pero los partidos que salen saben que tienen que aprovechar las oportunidades, si no, se les da una oportunidad, dos, y ya está. Izquierda Unida tenía su espacio porque era un partido histórico, tenía sus votantes de toda la vida, entonces ahí más o menos, pero Izquierda Unida vendió su alma a Podemos, ya la vendió, y ya no hay vuelta atrás. Entonces ya Izquierda Unida se acabó, se embarcó en lo que fuera Podemos, entonces, y Podemos lo tiene muy complicado para seguir existiendo, porque lo han hecho muy mal, lo han hecho muy mal, han traicionado mucho. Entonces, eso lo tienen que ver los que se meten a políticos chachi. Con Ciudadanos lo hemos visto. Yo no me río porque nunca se puede reír uno de eso, pero el señor Marín este de Andalucía decía y se lamentaba, ¿qué he hecho yo tan mal para que me castiguen con esto? O sea, el hombre como si lo hubieran tomado con él. No, es que la gente no vota, así no se vota por utilidad y por plasticidad y por las expectativas futuras. Entonces, y eso no lo ven, son obviedades que cualquiera lo puede ver, porque yo no tengo ninguna carrera de ciencias políticas ni de nada, yo soy un guardia civil retirado que estudió filosofía y ya está, y está luchando en la calle desde hace muchos años, pero no, pues estas cosas tan obvias no aciertan a verlas la gran mayoría. Porque tú lo has dicho, ¿no? Que escuchas a la calle, ¿no? Y que vives en la calle y escuchas todo lo que ocurre, ¿no? O sea, a mí con todo esto que ibas diciendo me venía a la cabeza V de Vendetta, ¿no? O sea, un referente social que de lucha, que consiguiera no movilizar contra este tipo de injusticias y realmente, o sea, no quiero, o sea, decir que estoy a favor de que eso ocurra tal y cual el referente que tenemos, pero que ojalá, ¿no? Me encantaría que se diera un movimiento social así tan global en el cual, pues, todas estas injusticias que están ocurriendo cada vez con más frecuencia, ahora vemos, ¿no?, lo que está pasando en Estados Unidos. O sea, es increíble que lo que acaba de pasar allí, ¿no? O sea, el tema del retroceso tan brutal que acaba de pasar, pues no sé, o sea, a mí me llama la atención y me surgen este tipo de ideas de, por favor, ¿qué hacemos ya no solo como país, sino como espacio global, ¿no?, en el que todos convivimos para que esto cambie de una vez, ¿no?, y seamos todos más humanos y veamos por derechos más que por capitalismo o materialismo, que al final es lo que está moviendo y cada vez, bueno, agotando ya recursos y viendo que esto solo va hacia un colapso, no hay otra posibilidad. Entonces, bueno, no sé, se me ocurría todo esto así como cierre, y no sé si Javier quiere puntualizar algo así de parte final para ya poder despedírtelo, y que ha sido un placer de verdad tenerte de nuevo con nosotros y con nosotras, y yo creo que para los oyentes va a ser un gustazo poder escuchar este programa y poder escucharte de nuevo. Muchas gracias por tu tiempo. Nada, gracias a ustedes, como siempre, un placer para mí también. Eloy, solo agradecerte, por supuesto, la cordura que pones en todo esto de lo social, que por desgracia también está lleno de muchos egos y de muchos pajaritos en la cabeza. Y que yo lo digo, no solo es una frase mía, es una frase del periodista Antonio Maestre, que aunque le critican mucho por aparecer en La Sexta Total, la verdad es que dice cosas bastante coherentes normalmente, y es que la revolución ultra ha comenzado. Y el que no lo quiera ver es que vive en otro mundo. Eloy, como lo dijo nuestro coordinador y técnico del programa, Pepe Fernández, otro luchador social como tú, una gente que me consta a veces está más de 20 horas haciendo actividades en favor de los demás, pero no es suficiente nomás un Pepe Fernández, no es suficiente nomás un Eloy Cuadras, un Javier, una Natalia, se necesitan más personas. Lo acabas de decir de alguna manera tú, la sociedad no está debidamente documentada. Mi pregunta o mi sugerencia, dinos, tú eres un escritor que te siguen, eres un escritor que te leen, dinos otros nombres y otros lugares donde leer temas parecidos. Pues hay blogs que yo visito mucho, Rebelión, que te ofrece mucha rebelión.org, ofrece mucha información alternativa de muchos temas y al final pues hay que leer mucho, visitar las bibliotecas y las librerías especializadas, leer filosofía. Yo recomiendo la filosofía, yo estudié la carrera entera, pero bueno, creo que toda la juventud debería pasar un año o dedicar mínimo un año intensivo a estudiar, a leer filosofía, porque te da muchas herramientas críticas para saber cuándo te están engañando, cuándo hay discursos que cojean, discursos que se les ve a la legua que tienen fallas. Quieren eliminar de los institutos, Eloy. Eso habla mucho. Eso dice mucho de un país. El plan Bolonia, ¿no? Parte de lo que lleva. Pues por ahí va la cosa. Eloy. Leer, tener la conciencia crítica despierta siempre, cuestionar, dudar, informarte, contrastar, porque hoy en día yo me sorprendo mucho con gente que no está muy ducha, muy leída, que caen en fake news todo el tiempo, pues te cuentan una cosa, mira tal, y digo, no, mira, que esto es mentira, que esto es una fake news, que esto... ¿Cuánta gente habrá en España creando opinión con noticias falsas? De un lado y de otro. Eso es otro asunto para estudiar, ¿eh? Entonces, mencionaste... Es que no. Si seguimos analizando, pero bueno, hay que quedarse siempre con algo positivo. Mencionaste a Maquiavelo. Se supone que ese príncipe al que va dirigido es nuestro Fernando el Católico de esta ciudad. Mencionaste el elefante. Los dos partidos políticos importantes en Estados Unidos, que hay más, uno de ellos tiene como símbolo el elefante, el otro tiene un burro, muy relacionado con la política. De mi parte, agradecerte porque siempre se aprende contigo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un placer. Bueno, pues muchas gracias, Eloy, y gracias siempre por estar ahí cuando te lo pedimos. Ahí seguimos en contacto. Gracias. Un abrazo, amigo. Por los que buscan el oro olvidando sus tesoros, alma en pena, cruzas la acera, gritos de un mundo silente donde no hay primavera, sí. En un domingo amargo, el pasar de las horas me está matando. Ándate, no vuelvas, que te estaré esperando. Mientras suena el teléfono de vez en cuando, yo sé que nada es para siempre. Ni una pena que muerde fuerte, esa pena que la razón no entiende. Porque no tiene y que al verla pierde. Atormenta el descuido, la sombra asustado se da por vencido. La vida sencilla, cristalina, en cuclilla entre la pipa y la esquina. La muerte desfila con pinta de vida. Esa soledad depresiva, suicida. Oportunidades perdidas por todo aquello que Dios te lo mira. Relaciones humanas, caja de sorpresas. Parte dulce, parte espesa. Parte dulce, parte espesa. Tengo una pena, grande es mi pena. Habita en mi memoria y recorre mis penas. Esa pena, una condena. Sensible a la injusticia, seductora avaricia. Esa es mi pena, maldita pena, por los que buscan el oro olvidando sus tesoros, alma en pena, cruzas la acera, gritas. Station. Black roof country, no gold pavement, tired starlings. Silver horses ran down moonbeams in your dark eye. Dawnlight smile on you leaving my contentment. station. Ahora está nuestro compañero Jesús El Fuereño, nos va a contar, no sé si es la experiencia suya en el albergue municipal o la experiencia de jornadas abiertas. A ver, Jesús. Bueno, primeramente queremos invitar a nuestro público para que se hagan socios de Radio Topo. Esta emisora no recibe publicidad, entonces es muy importante, es una cantidad mínima con la que puede apoyar para que esta radio autogestionada siga al frente. Es un esfuerzo muy grande, pero ya vamos para 30 años, no es poco. Y también nuestro programa Con la Casa en la Mochila va para una tercera parte. Escuchamos a CRIM, un grupo efímero, ya lo dijo Javier, ahorita escuchándonos aparece en uno de los apodos que tiene el Clapton, es el bolsillo lento porque no es rápido cuando se trata de pagar. Duró poco. Y cuarto blanco. Pero contestándole a nuestro coordinador y técnico Pepe Fernández, queremos decirle que el lunes pasado el albergue municipal de esta ciudad llevó a cabo jornadas de puertas abiertas, con objeto que cualquier interesado se enterara cómo funciona. Hubo exhibición de los trabajos que realizan en sus talleres, artesanía, etc. Se distinguió el buffet que los alumnos de cocina realizaron al frente. Otra luchadora social, Marifré, su maestra, sin olvidar a Félix Yeo, del colectivo de Dignidad y Gay, implicado en la preparación. Un luchador también. Casa abierta para mujeres, que lleva a Lucía Capilla, se involucraron también en los fogones. Muchos de los alimentos se crearon exprofeso para ese día. Uvas cubiertas con queso de crava. Burritos de ensalada, qué delicia, una limonada natural fresca. La trabajadora social Frollo, atenta coordinadora, de todo lo que se llevó adelante. Sin embargo, las actividades siguieron. La directora del albergue, la señora Charo, personalmente encabezó las visitas guiadas, distinguiéndose la trabajadora social Ana, de la obra social del Carmen, por el grupo que llevó. Además de los educadores, María, Juan y Sebe, de Osama, encargados para combatir el chabolismo, ayudando en esas tareas. La primera compartiendo con la institución anfitriona la administración de pisos, llevando usuarios también de los pisos que están ahí. El chabolismo, interesante tema de entrevista. No podemos olvidar a otro trabajador social, Coyo, experto en el sintechismo. Llegó después de acudir a actividades parecidas en el Centro Multitareas de San Nicolás. Hubo concierto y varias actividades. De Caritas es este caballero. En la calle Universidad se encuentra este sitio, en el barrio de la Magdalena, que su fiesta origina las jornadas. He sido huésped por muchos años del albergue municipal. Asombra cómo ha avanzado. Recuerdo que en la llamada época invernal teníamos que esperar hasta que terminaran de cenar los que estaban ahí, pasando fríos en ocasiones, hasta que nos abrían 9:30, 10 de la noche, vientos fríos. En ocasiones dormí en pasillos, en el cuarto de la televisión, por saturado el lugar. Hoy tienen llaves, habitaciones. Tal vez para la gente con techo no diga nada de eso, pero después de dormir en la calle, después de estar viviendo en la calle, significa seguridad. Los desayunos que dan ahí en el albergue, que son abiertos de entrada, son muy completos. Por cierto, saludamos en estos momentos a las personas que preparan la cena, limpian este sitio, extendiendo lo mismo a instituciones similares como el Refugio San Blas. Y por último, escuchamos White Room, Cuarto Blanco. Un espacio con cama, así llamado, en el albergue municipal. Corta vida a los que estamos sin techo para convertirnos en con techo. Gracias, Pepe. At the party, she was kindness in the crowd. Yellow tiger.